arreglado conmigo. A los santos hay que darle de comer. Un gallo prieto, una gallina o palanqueta, según la marca de IPA. Con los santos no se puede jugar, cuesta caro no quererle pagar. Mi padrino me manda porque soy maracute, unos paños de coba maga y le rompe Paraguay, que cogiera cascarilla, la tostara con maíz, para sacarme de mi cuerpo estos males de raíz. Rompe Paraguay, de Camagüey, rompe Paraguay, para que usted. Rompe Zaragüey, de Camagüey, rompe Zaragüey, para Cutey. Rompe Zaragüey, para Cutey. Rompe Zaragüey, de Camagüey. Rompe Zaragüey, de Camagüey, rompe Zaragüey, para Cutey. Rompe, rompe Zaragüey. Rompe Paraguay de Camagüey. Rompe Paraguay de Camagüey. Rompe Paraguay para Cutey. Rompe Paraguay para Cutey. Rompe Paraguay para Cutey. Rompe Paraguay de Camagüey. Rompe